Universidad presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este episodio número 201, ya el número 201. La semana anterior tuvimos el espectacular episodio número 200, que agradecemos a todos por sus comentarios y también por su preferencia. Aún se encuentra el programa en el blog y este 201, pues prometo estarlo subiendo este domingo o lunes a más tardar, aprovechando que tenemos uno de los dos últimos fines de semana largos, así que disfrútenlo. Como les prometí la semana anterior, tenemos el día de hoy un programa especial de Nine Inch Nails a propósito del lanzamiento de su nueva producción Hesitation Marks. Y pues bueno, vamos a tener el programa normal de una hora aquí para Radio Universidad, y el programa que vamos a subir al blog va a durar un poco más de hora y media. Yo creo que va a andar dañando fácil las dos horas, así que para que no se lo pierdan, este especial va a estar extendido en el blog como un regalo, aprovechando, siguiendo con la celebración de los 200 programas y también de nuestros primeros 4 años de transmisión aquí en Radio Universidad. Y bueno, comenzando con este programa especial de Nine Inch Nails, para muchos la banda puede ser algo bueno. Realmente la banda es, ya diría un buen amigo Emilio Torres, es una banda legendaria. Ellos empezaron por 1989, bueno, él, porque realmente el único miembro oficial de Nine Inch Nails es Trent Reznor, pero Trent Reznor no empezó a hacer música en Nine Inch Nails. Sus primeras bandas fueron The Innocent, que fue la primera en 1984, seguida de otras como Option 13. Estuvo también en una banda que se llamaba Slam Bamboo. Todas estas bandas estaban dentro de la New Wave y el Pop Rock. Y bueno, finalmente Exotic Birds, con quienes terminó en 1987, de ahí se separa de ellos para empezar a hacer su propia música y engendrar lo que conocemos ahora como Nine Inch Nails. Debuta en 1989 con el ya también clásico Pretty Hate Machine, y comenzamos de ese álbum con uno de sus mejores tracks, eso es Head Like a Hole. Bow down before Y bueno, después del aplastante éxito que Trent Reznor tuvo con el álbum de debut Pretty Hate Machine, numerosas apariciones en las televisoras con sus videos para Down In It y también para Head Like a Hole, eso también, súmenle que apareció en muchas de las más importantes revistas de música alternativa alrededor de todo el mundo, y algunas pequeñas giras, sobre todo locales, le dio a Trent Reznor un estatus de uno de los mejores nuevos artistas dentro de la música electrónica. Bueno, en ese entonces se consideraba más como música industrial, y pues se toma un largo rato para cumplir con todos sus compromisos, y no es hasta 1992 que Trent Reznor se vuelve a poner las pilas para grabar un nuevo álbum, el cual, bueno, estaba en proceso, estábamos hablando de Downward Spiral, pero mientras que el álbum aparecía, Trent Reznor decide lanzar antes un EP llamado Broken en 1992 a través de su propio sello Nothing Records, y distribuido por TVT, quien era la disquera que ya los había firmado y que estaba editando sus discos. Y pues con Broken lo escuchamos en una faceta muchísimo más alejada de lo electrónico que hacía en su primer álbum Pretty Hate Machine. Y bueno, sin más, aquí está Nine Inch Nails continuando este programa especial. Esto es Happiness in Slavery. Electroshock. Luego del consabido álbum de remixes llamado Fixed, Nine Inch Nails edita finalmente The Downward Spiral, uno de sus mejores álbumes, de sus álbumes más completos hasta la fecha, editado en 1994, y March of the Pigs, que fue lo que escucharon hace un momento, fue elegido como primer sencillo del álbum. A mucha gente no nos tomó por sorpresa, porque pues bueno, ya con Broken nos había mostrado esa faceta más metalera, con The Downward Spiral, ese estilo metalero que tenían en Broken se disminuye un poco y pasa a ser únicamente una banda de rock industrial. Y bueno, aparte de este, The March of the Pigs, también tuvo otros dos éxitos también bastante considerables. Uno de ellos, Piggy, que solamente se editó el sencillo, pero no hubo un videoclip de apoyo. Y también Heart, que también es uno de los mejores tracks, una balada, más una balada electrónica. Y pues bueno, no podemos dejar de lado también el máximo éxito de Nine Inch Nails en toda su carrera, me refiero a Closer. Y con esto continuamos este programa especial de Nine Inch Nails. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. I'm Bien, así como Nine Inch Nails ya había tenido un éxito aplastante con Pretty Head Machine, lo tuvo con Broken, al igual también el álbum The Downward Spiral no fue la excepción. Nine Inch Nails o Trent Reznor se convirtió rápidamente en el rey Midas de la música industrial y pues bueno, se embarca en interminables giras de apoyo a este último álbum. En el periodo de 1994 a 1999, Trent Reznor, aparte de las consabidas giras, pues se dedicó también a participar en la producción de algunos otros álbumes y participación con otros artistas, además de haber grabado algunos tracks exclusivos para bandas sonoras, que esto lo vamos a tener en el tiempo extra de este programa especial de Nine Inch Nails. Pero en 1999 regresó con The Fragile, que sería su segundo, bueno, su tercer álbum técnicamente, y que pues bueno, a mucha gente batalló un poquito para agarrar la onda. Creo que fue demasiado, y que Trent Reznor, después de habernos tenido 5 años sin nuevo material, de repente llegara y nos aplastara con 2 discos súper potentes de música industrial, como solamente él lo sabía hacer, música electrónica. Y pues bueno, llega The Fragile y también el éxito no se hizo esperar. Algunos de los mejores tracks del álbum los vamos a tener precisamente enseguida, comenzando con Into the Void, y regresamos con más de este especial de Nine Inch Nails y más también del disco de Fragile. Thank you. myself keep slipping. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. La estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. Mente sana en cuerpo sano. Radio Universidad de San Luis Potosí te invita a escuchar Cultura Deportiva, un recorrido por el apasionante mundo del deporte, todos los sábados a las 9 de la mañana, 88.5 de frecuencia modulada. Cultura Deportiva. Los grandes compositores, los músicos, Done That Dream, las voces, los ritmos, su evolución y esencia, desde sus inicios hasta la actualidad. Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz. Una aproximación detallada al mundo de la música improvisada. Escúchelo todos los martes y jueves a las 9 de la noche. El pasado 1 de agosto de 2010, durante su 34ª sesión, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO declaró al Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí Patrimonio Cultural de la Humanidad, dentro del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí te invita a que conozca su Centro de Documentación Histórica, Licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, que reúne, organiza, difunde y conserva los fondos bibliográficos de San Luis Potosí. Libros, folletos, tesis, revistas, volantes, fotografías, periódicos, mapas y apoyo tecnológico. Horario de servicio, lunes a viernes de 8 a 16 horas, sábados de 8 a 14 horas. ¿Dónde estamos ubicados? En Damián Carmona, número 130. Teléfono 826-1356 y 826-1448. Fax 826-1356. Centro de Documentación Histórica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 88.5. Radio Universidad. El otro perfil de la radio. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. We'll be right back. Esta segunda parte de esta emisión número 201 dedicada exclusivamente a Nine Inch Nails, y esto fue Star Suckers, que pertenece también al álbum The Fragile de 1999. Y pues bueno, aunado al álbum The Fragile, en este periodo de 1999 al 2002 también editan un álbum de remixes, el respectivo álbum de remixes que ya Nine Inch Nails nos tenía acostumbrados y que fue el Things Falling Apart. Aparte de eso, también en el 2002 edita en CD, en DVD y en VHS, su primer vamos a decir que su primer video oficial en vivo on all, que se tituló On All That Could Have Been, que es el nombre de uno de los tracks de The Fragile, y pues bueno, es el primero realmente, el primer video en vivo que lanza oficialmente, ya que pues bueno, no podemos contar el closure, ya que el closure, las escenas que tenía en vivo eran de conciertos, vamos a decir que piratas, no eran realmente grabaciones profesionales. Esta fue la primera grabación profesional que ellos hicieron. Y bueno, antes de continuar, les recuerdo que están escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharlo en tiempo real a través de, o lo están escuchando en tiempo real a través de radio de radiouniversidad.uslp.mx, y que van a poder encontrar este programa en el blog en electroshockradio.blogspot.com, totalmente extendido, ya que no solamente van a escuchar esta primera hora que vamos a tener aquí para Radio Universidad, sino que en el blog se va a extender a casi 2 horas de puro material de Nine Inch Nails para que estén por ahí pendientes. Y bueno, no es hasta el 2005, en el 2002-2004 Nine Inch Nails se dedica a escribir nuevo material, y es hasta el 2005 que aparece su nueva producción llamada With Teeth a través de Interscope y su sello todavía vivo Nothing Records. Y pues de esto vámonos rapidísimo, porque ya no tengo mucho tiempo en esta parte. Aquí está The Hand That Feeds. Can you Bien, del 2005 nos brincamos hasta el 2007, ya que no sucedió realmente nada muy interesante en ese periodo. Simplemente dos sencillos más del álbum With Teeth, además de otro video más titulado Beside You in Time, que era otro concierto de Nine Inch Nails. Y en el 2007 aparece su siguiente producción llamada Year Zero, que en mi percepción personal era muy superior a The Hundred Feet y también retomaba un poco de lo que venía haciendo en el álbum The Fragile, que para mí también es uno de los mejores álbumes que ha hecho, aparte obviamente de Downward Spiral. Bueno, ya ven, uno que es fanático de Hueso Colorado de Nine Inch Nails. Y pues bueno, lo que escucharon hace un momento fue Survivalism, el cual fue el primer sencillo oficial de Year Zero, al cual también le siguieron otro par de sencillos más. Y en el 2008 edita dos álbumes, de hecho uno de ellos lo editó de forma gratuita, estoy hablando de The Sleep. Aparte de The Sleep, editó otro álbum más titulado Ghost, partes 1 a 4, que era un álbum completamente instrumental atmosférico, también muy muy bueno, pero pues los tracks son tan largos que creo que no caben dentro del programa, por eso no vamos a pasar nada de ese disco de The Ghost. Y bueno, lo que les voy a presentar es precisamente de ese álbum del 2008. No se tardaron mucho en editar una siguiente producción, y les digo, este salió de forma gratuita. Incluso todavía actualmente, si ustedes entran en la página de Nine Inch Nails, pueden bajar el álbum de Sleep de forma gratuita. Muy muy bueno también, aunque no tiene mucho que ver con el estilo clásico de Nine Inch Nails, pero la verdad a mí me encantó. Aquí está Nine Inch Nails, seguimos con ellos, esto es Discipline. Feels like I'm wearing down, down, down, down. Y bueno, como ustedes saben, Trent Reznor, después del álbum de Sleep, se desaparece un poquito del radar de la prensa para dedicarse a trabajar exclusivamente en un proyecto paralelo que formó junto a su esposa llamado How to Destroy Angels, y el cual, pues bueno, está un poco más atmosférico, quizás más cercano al sonido del disco que hicieron llamado Ghost, pero con algunos toques trip hop y bueno, algunas cosas ahí medio raras, muy más experimental. Un disco que, bueno, hasta la fecha yo todavía no lo entiendo muy bien, pero dicen que es muy bueno. Y pues bueno, después de eso, había el rumor de que Nine Inch Nails o Trent Reznor iba a editar un disco de lo mejor de Nine Inch Nails y allí iba a incluir algunos tracks nuevos. Bueno, fueron tantas las exigencias de su disquera actual, que es Columbia Records, con quienes había firmado How to Destroy Angels, que se vio forzado Trent Reznor a componer más material aparte del que ya tenía previsto para ese álbum de lo mejor, y es como aparece finalmente el disco Set Hesitation Marks, porque realmente Nine Inch Nails no pensaba editar un disco en este 2013, el disco estaba anunciado para salir en algún día del 2014, pero pues les comento, la presión de Columbia hizo que Trent Reznor adelantara la salida de Hesitation Marks. Y pues bueno, con esto me despido, ya no me llevo más tiempo porque ya nos pasamos de lo que necesitábamos. Los voy a dejar con lo más reciente, que es Copy of A, y que viene precisamente en esta producción Hesitation Marks, y que viene a ser el tercer sencillo oficial del disco. Y pues bueno, esto se lo quiero dedicar no solamente esto, sino todo el programa, a mi hijo Brontis, que le encanta Nine Inch Nails, y también obviamente a mi esposa Cassandra, a quienes les mando un beso. Y bueno, los espero la próxima semana con más de Electroshock, lo mejor de la música electroindustrial y derivados, ahora sí con un programa ya normal. Y pues bueno, aquí me despido de ustedes en Radio Universidad, pero en el blog continuamos con otra parte más de casi una hora de Nine Inch Nails, continuando este especial. You've gone and done. doing everything you tell me to. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Un viaje con tus amigos a la playa puede resultar confortable y sumamente divertido cuando sabes aprovecharlo. ¿Ya viste? ¡Unas caguamas! ¡Sí! Y mira, están listas para echárnoslas. ¡Sobres, pero primero vámonos sobre los huevos! Museo de Ciencias Naturales, 10 años después. Papá, ¿qué son esos animales tan raros? Se llaman tortugas, hija. Se extinguieron hace 6 años. Nosotros nos las acabamos. ¿Aún te parece divertido? Actualmente, las 8 especies existentes de tortuga marina se encuentran en peligro de extinción debido al criminal abuso en el consumo y comercialización de sus productos. ¿Qué haces tú para evitarlo? No consumas o comercies con productos de tortuga. Es un delito y un atentado a la ecología. Un mensaje de Radio Universidad. Metal. Metal. Mania. Metal. Mania. Próximamente en Underbrook Radio. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underbrook Radio. Re-evolución musical. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Bien, ya estamos aquí comenzando este tiempo extra de Electroshock en este programa especial de Nine Inch Nails. Y también estamos celebrando de alguna forma estos primeros 200 programas. Hoy es el 201. También estamos celebrando que estamos cumpliendo los primeros 4 años de Electroshock. Y pues bueno, les agradecemos a todos ustedes por el favor de su atención y también les agradecemos por estar ahí pendientes cada semana, no solamente en estas 2 semanas que hemos tenido esta serie de especiales con tiempos extra. Digo, no es que esto se vaya a convertir en una costumbre y a partir de ahora lo acostumbre, simplemente fue una ocasión especial por esos primeros 4 años y 200 programas. Vamos a continuar con este especial de Nine Inch Nails. Enseguida con, bueno, hay muchas cosas que ya ni siquiera vale la pena. Bueno, no que no valga la pena, más bien muchas cosas que ni siquiera viene al caso que les mencione, ya que todo fan de Nine Inch Nails de Hueso Colorado debe de conocer perfectamente muchos de sus tracks, vamos a decir que salieron como lados B o que aparecieron en recopilaciones, bandas sonoras, etcétera. De eso se va a tratar esta tercera parte. Y vamos a poner solamente algunos de los más destacables. Enseguida viene Get Down Make Love, el cual apareció originalmente en el EP Sin de 1990, pero que finalmente se volvió a retomar valga la redundancia, para la reedición del álbum Pretty Hate Machine, que apareció también hace un par de años en su versión remasterizada, y traía como track extra Get Down Make Love, pero que bueno, que es un cover de un track de Queen, pero apareció originalmente en el EP de Sin de 1990. Se quedan aquí con Nine Inch Nails, Get Down Make Love. Oh. Bueno, ahora pasamos nuevamente a 1994, una de las mejores épocas, vamos a decir, de Nine Inch Nails, ya que, bueno, para este entonces ya se había editado lo que es uno de sus álbumes más completos, como ya la mencioné dentro del programa especial, que fue el Downward Spiral. Después de Downward Spiral, Trent Reznor comenzó a recibir muchas invitaciones de directores, de parte de inclusive cadenas de televisión, donde se utilizaron algunos de sus tracks para ambientar algunos rúbricas de programas. Aparecía también como fondo musical en algunos otros, en series de televisión, etcétera. Y bueno, Oliver Stone pidió la ayuda de Trent Reznor para musicalizar con algunos de sus tracks el soundtrack de la película Natural Born Killers, y ahí aparece precisamente uno de los, a mi gusto, uno de los mejores tracks que ha hecho en toda su carrera, y que es Burn, y es lo que vamos a pasar enseguida aquí en este tiempo extra de Nine Inch Nails. Aquí está Burn, de la banda sonora de Natural Born Killers, 1994. We'll be right back. Electroshock. Can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. Regresamos a Electroshock, este tiempo extra del especial de Nine Inch Nails. Esperemos que lo estén disfrutando aquí en el blog, ya que esto no salió en la emisión original para radio, así también como el programa que ustedes están escuchando. Tampoco es la versión que apareció en radio. En radio tuvimos que editar un montón de cosas, entre ellos tracks, para que cupieran en los 26 minutos que tenemos como límite por cada parte del programa. Y en esta versión que ustedes están escuchando aquí en el blog, es la versión completa sin cortes. Bueno, sí quitamos algunas cosas que no valía la pena dentro de las los monólogos de un servidor, pero todo lo demás está completo y sin ningún corte. Y bueno, ya que hablábamos hace un momento de películas, alguien también que solicitó la ayuda de Trent Reznor en 1997 fue otro gran director, que es David Lynch, y en su película Lost Highway también hizo uso de uno también de sus mejores tracks. Bueno, en 1997 Nine Inch Nails no había editado absolutamente nada desde la salida de el espectacular de Downward Spiral, y luego edita estos dos tracks nuevos que no venían incluidos en ese disco, y que posteriormente, tras la reedición de Downward Spiral, decide también incluirlos como track extra en una edición limitada. Y aquí es lo que escucharon, fue The Perfect Drug, que pertenece a ese soundtrack original de Lost Highway, una producción de Interscope y Nothing. Y alguien que también, este sí no recuerdo quién fue el director, creo que no vale ni siquiera la pena por ser un churro en todo, con todas sus letras, y que es la película de Tomb Raider, que bueno, a muchos les gustó, la verdad está palomera, pero el director Tomb Raider eligió también a Trent Reznor para musicalizar, bueno, con uno de sus tracks la banda sonora, y que es Deep, el cual apareció en el 2001, obviamente esto fue 2 años después de la salida de The Fragile. Y aquí se quedan sin más con Nine Inch Nails, y esto es Deep. We'll be right back. Y bueno, ya estamos casi por terminar este especial, este tiempo extra del especial de Nine Inch Nails dedicado únicamente a este proyecto tras la salida, con motivo de la salida de su nueva producción Hesitation Marks, el cual, pues bueno, yo la verdad sigo tratándolo de entender. Al menos ya la mitad del disco ya me gustó, ya le agarré la onda de qué es lo que Trent Reznor está tratando de transmitir con este disco, pero todavía creo que un poquito menos de la mitad del disco todavía como que no me convence muy bien. Por ahí siempre me menciona mi esposa que por qué tengo esa necesidad de querer entender este nuevo disco de Nine Inch Nails, y pues bueno, tiene razón. Creo que uno hasta cierto punto es un pozo un poco masoquista, simplemente como me dice de mi esposa, si no te gusta el disco, pues simplemente déjalo ya. O sea, es algo completamente trivial y que pues es muy válido que te guste o no te guste, pero bueno, no sé, a lo mejor los fans de Nine Inch Nails todos somos igual de necios, pero bueno, al menos un servidor está tratando de entender bien ese disco, ya que muchos han hablado maravillas de él, y pues bueno, a mí en lo personal hablo de su servidor, que no ha entendido todavía por completo ese disco. Y pues bueno, a quien le haya gustado, pues bueno, a todo dar, yo todavía no lo comprendo. Bueno, para terminar este especial, hay mucho material de Nine Inch Nails que quisiera pasarles, pero pues eso nos llevaría a lo mejor otra media hora más, que ya no quisiera seguir aquí aburriéndolos. Y que pues bueno, por ahí vienen, la mayoría son covers, está el de Memorabilia, también por ahí otro track que recuerde que sea cover. Bueno, ahorita se me vino a la mente ese, pero hay otros varios más. Hay uno de Gary Numan, que no recuerdo el nombre también ahorita. Bueno, ya, mejor ya no me meto en camisa de once varas. Con lo que vamos a terminar va a ser con algunas colaboraciones que hizo Trent Reznor con otras bandas. Entre ellas, esto que van a escuchar enseguida, que es de Pig Face. Bueno, vamos a tener un bloquecito doble ahorita de colaboraciones. Pig Face fue una banda, vamos a decir que multiestrellas, en la cual participaban los grandes nombres de la música industrial, y que fue formado inicialmente por Martin Atkins, quien también en su momento tocó con P.I.L., hizo también el proyecto de Murder Ring, y bueno, no sé, no recuerden qué más participó. Lo último fue The Damaged Manual junto a Chris Connelly, que fue así como que la quisieron hacer una especie de continuación de Murder Ring precisamente. Y bueno, Pig Face, entre las grandes celebridades que reunió en el primer disco, contó con la colaboración de Trent Reznor hasta que le jalaron las orejas y ya no lo dejaron participar, pero ahí aparece uno de sus tracks, curiosamente de los más famosos, y que es el track Suck, el cual viene incluido como un extra track dentro del EP The Broken. Originalmente esto se grabó en 1992-93 y apareció, bueno, más bien apareció casi a la par, no recuerdo bien si es del 91, ahorita les doy el dato. Bueno, aquí tengo el disco a la mano, pero curiosamente Invisible Records no acostumbraba a poner las malditas fechas de los discos, entonces ahorita se los voy a checar por aquí en internet, y en un momento les doy bien el dato. Pero bueno, aquí está Pig Face. Esta es la versión original de Suck, que ustedes conocen del álbum Broken, que venía como track extra, y este es el original del álbum Go. Pig Face con Trent Reznor, Suck. Suck, suck, suck.

Hace un momento, una de las participaciones más destacadas que tuvo Pigface, es que me quedé con la idea de lo de Serrat. Por cierto, se los aviento antes de que se me vaya a olvidar. El disco Gob es de 1990, es decir, Trent Reznor retomó el track Sock para editarlo en Broken 2 años después, obviamente con los respectivos permisos, ya que pues él tenía los derechos de la mitad de la canción al haber escrito la letra. Y bueno, Martin Atkins nunca tuvo problemas. De hecho, Invisible Records jamás tuvo problemas con que los artistas de Invisible participaran en otros proyectos, cosa que sellos grandes como Interscope, Island, Warner Brothers siempre han tenido ese maldito problema con sus artistas de que no los dejan hacer otra cosa. ¿Por qué? Pues porque es fuga de dinero para las compañías disqueras. Y bueno, ahora sí, lo que escucharon hace unos instantes fue una de las participaciones más destacadas de Trent Reznor. Me refiero a Supernaut, que hizo con los 1000 Homo DJs. Se preguntarán quién son los 1000 Homo DJs. Es un proyecto paralelo de miembros de Ministry que hicieron junto a Trent Reznor. Originalmente, esto, si mal no recuerdo, también debe de haber aparecido por ahí de 1988-89, que fue la época en la que Ministry, propiamente Al Jorgensen, fue bastante productivo y hizo muchos proyectos paralelos. 1000 Homo DJs fue uno de esos. Originalmente se trataba de que Trent Reznor junto a Al Jorgensen hicieran este proyecto paralelo, como que un poquito más formal. Sin embargo, nuevamente la disquera de Reznor no le permitió hacer esta participación. Inclusive este track que ustedes escucharon estuvo muchos años guardados. Hasta 1994 fue que Wax Trax adquirió los derechos que realmente le pertenecían, los derechos para poder editar este track en la edición especial de 13 aniversario, que se tituló Black Box. Es una cajita con 3 discos. Ahí apareció, es el único lugar de hecho donde pueden encontrar ustedes el track original de 1000 Homo DJs, los miembros de Ministry con Trent Reznor como miembro adicional. Y bueno, pensaba terminar el programa aquí, pero no, lo vamos a terminar ya a la mera hora. Creo que valió la pena aventarles esto. Otra participación muy destacada fue con David Bowie, y que es el track I'm Afraid of Americans, también algo que en su momento también sonó bastante. No recuerdo el año de lanzamiento, por aquí no apunté el dato ese, sí se los debo, pero ahora sí, con esto me despido y espero que les haya gustado este programa especial dedicado únicamente a Nine Inch Nails. Les digo, por ahí se quedó todavía mucho que no les programamos, pero les recomiendo que se pongan a investigar, a buscarle, ya que hay muchas cosas interesantes y mucho de eso apareció, está regado por ahí en recopilaciones, les digo, en participaciones como bandas sonoras, participaciones con otras bandas, e inclusive, pues bueno, está el material de Trent Reznor antes de Nine Inch Nails, que está más inclinado hacia el rock pop y hacia la new wave. Y bueno, ahora sí, la próxima semana nos escuchamos con más de lo mejor de la música electrónica y derivados únicamente aquí a través de Electroshock. Johnny wants a coke. Johnny wants a